Cintia, buen día. Flor te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un abrazo a todos. Muy bien. Bueno, primero felicitaciones y bueno, también con ganas de saber de qué se trata esta beca a la que fuiste seleccionada. Bueno, la verdad es que yo tenía desde hace un tiempo conexión con la página, sobre todo, que de información de el organismo internacional iberoamericano de Ibercultura, Cultura Viva. Es un programa vastísimo, con muchísimos proyectos dentro de cultura comunitaria en distintos lugares de Latinoamérica, y eso es lo que hacía atractivo para mí el hecho de consultar la página, Claro. de ver, de leer experiencias. En una ocasión, yo envié un email a la página, me comuniqué con su presidente, Emiliano Fuentes Firmani, una persona muy amable, quien me respondió inmediatamente, y ahí tomamos contacto con justamente con él, y seguido de eso me conectó con el programa Puntos de Cultura de Argentina. Bien. Así conocimos a Diego Benavid, que compartimos con ustedes la experiencia, ya que Sí. la radio es un punto de cultura. Ahí compartimos juntos con, yo creo que ustedes se deben acordar, que Diego vino a Viedma, estuvimos en reuniones con varias organizaciones culturales y sociales en ese entonces. Esto fue el año pasado, no hace tanto. Bueno, yo seguí conectándome con la página y a través de Diego Benavid, el coordinador de Puntos de Cultura en Argentina, recibí la información Claro. de este concurso. Es un concurso que se lanzó en toda Iberoamérica, para lo cual uno se podía postular. Claro que la postulación tenía relación directa con la cultura comunitaria, con tener poder acreditar experiencia y también acreditar idoneidad en el sentido académico para poder postularse a la beca, ya que es de un organismo súper importante, que es la FLACSO, la Facultad de Ciencias Sociales de Latinoamérica. Así que bueno, yo vi como una posibilidad, a mí me fascina estudiar. Yo estoy realizando todavía una tesis de trabajo social para la Universidad de Río Negro. El año pasado terminé una formación en gestión cultural pública para el Ministerio de Cultura de la Nación. En fin, es algo que a mí me interesa, me hace muy bien a nivel personal estar todo el tiempo teniendo textos a mano, contacto con nuevas experiencias, resignificar prácticas, interpelar la práctica que uno hace cotidianamente. Entonces es como una inquietud personal también el hecho de tener siempre algo a mano como para poder visualizar desde otro espacio más bien teórico toda la práctica, porque yo soy muy práctica en realidad, ando todo el tiempo generando cosas desde el hacer, digamos. Entonces, bueno, esta es otra dimensión de mi trabajo que la verdad que siento que está bueno y que puedo compartir aparte. Claro. Cintia, ¿cuándo comenzarías, digamos, a cursar, para decirlo de alguna manera, este Y la posgrado? semana próxima, Ah, ya la casi. semana próxima. Claro, porque esto fue así, tenías un tiempo para llenar unos formularios que son específicos, muy orientados. No es que hay que aportar el CV nada más, el currículum, Sí. sino que no es biográfico, sino es más bien ejecutivo. Tenías que acreditar haber trabajado en políticas y en ejecución y en diseño de políticas públicas. Bueno, y aparte, bueno, también el tema de lo académico, ¿no? Claro. Bueno, así que se hizo una selección de mucha gente, hubo una primer selección de habilitación de la documentación que había que presentar con una declaración jurada más una carta de motivación y un reglamento, que todo esto está en la página de Ibercultura, Cultura Viva, ¿no? Que todos pueden acceder y les recomiendo porque es muy interesante, hay un montón de lecturas súper ricas para poder conocer otras experiencias en otros lugares, en Argentina y en otros lugares de Latinoamérica y España. Y bueno, envié todo, salí primero como habilitada para concursar en la beca por la presentación de la documentación, que fue la primera selección a la que, bueno, a mí la verdad que me cuesta acreditar documentación y sí, qué sé yo, papeles. Bueno, lo hice con ayuda de todos mis compañeros que me facilitaron cosas, el escáner, la computadora, qué sé yo, bueno. Y después se hizo una evaluación de cada carpeta, digamos. Era otra selección. Entonces, bueno, primero aparecí habilitada con la documentación y después se evaluó. Y cuando abrí el listado, ¡oh, sorpresa! Estaba entre las 50 personas, hay 5 de Argentina. Claro, además son 50 personas que quedaron seleccionadas entre más o menos 400. Digo, claro, las que estaban habilitadas eran más de 400, sí. Sí. Sí. Qué bueno. Así que, bueno, fue muy conmocionante para mí. La verdad es que nunca había participado de algo así. Y, bueno, yo estoy muy agradecida en realidad a todas, desde a las circunstancias, a las personas que abren estas posibilidades y que están pensando en todas aquellas personas que trabajamos en el sentido de la cultura comunitaria. Claro. Bueno, en general estoy agradecida a mi espacio de trabajo que me permite de alguna manera tener la libertad de generar ideas y ponerlas en marcha. Eso también, la verdad que estoy muy agradecida y estoy conmovida y, por supuesto, hay que ponerse a estudiar ahora. O sea, sí, a partir de la semana que viene hay que conectarse 10 horas semanales. Siempre para mí van a ser de noche. Y bueno, muy rico y espero... Esto tiene que ver con mi trabajo de todos los días, o sea que no es un espacio cerrado académico y en el que yo voy a verme metida en una, claro, en un mambo teórico que me lo voy a comer yo sola, digamos. Esa, claro, no es ajeno, digo, es un curso que tiene que ver con políticas culturales, con una perspectiva comunitaria, no es ajeno, digamos, a lo que vos haces a diario. Exactamente, o sea, es lo que yo hago a diario, aparte son políticas públicas, yo reivindico al Estado en todas las formas de conexión con la comunidad, yo trabajo para eso, para que... el Estado transparente sus vehículos de conexión con la comunidad y puedan ser cada vez más firmes y más consolidados. O sea que es una herramienta teórica importante y aparte ver cómo se realiza en otros países, ver unas perspectivas teóricas diferentes, análisis de la realidad diferentes. En fin, yo creo que, bueno, que va a estar súper bueno. De abril a diciembre tengo que estudiar, tengo que acreditar trabajos todos los meses, claro. Bueno, hay una serie de cuestiones que, y todas van a ser prácticas, como lo hice también con la universidad y con toda mi formación en general, son todas cosas que yo trabajo para poder, que trabajo a diario en el ámbito municipal, ¿no? Claro. Y por eso también digo que estoy agradecida, porque realmente el hecho de tener un espacio laboral en el marco del Estado, con la libertad y con esta perspectiva que uno le pueda dar y enriquecer, es también buenísimo, ¿no? La verdad que, bueno, es un momento laboral increíble y espero poder replicarlo, compartirlo, los involucro a ustedes como comunicadores, no voy a tener nunca, o sea, no tengo problema en compartir lo que voy sabiendo y volcando todo el tiempo en la práctica, ¿no? Porque de eso se trata. Sí.